Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de cama, desde la cama de Alejandro Dolina, específicamente, esperando su recuperación, momento en el cual regresaremos al Multiteatro de Buenos Aires. Mientras tanto, el programa sigue desde aquí y por Radio del Plata, por supuesto. AM1030. Señores, hablaremos hoy de las supersticiones de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, ya que Nicias era un político griego. Ya en Grecia había gente supersticiosa, ¿no? Poco después de la guerra del Peloponeso, quiere decir que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo, ya saben ustedes, ¿no? La guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura y de la libertad, mientras que los espartanos, todo esto es leyenda, ¿no? Los espartanos eran más militares, más rígidos, etcétera, etcétera. Pues bien, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y también a parte de la población. Los atenienses le echaron la culpa a Pericles del desastre y se produjo una revuelta interna. Que ahí viene aquello, la culpa la tiene el gobierno, ¿no? Así es. Un tal Cleón acusó a Pericles de malversaciones. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba y fue derrocado y multado. Qué gracioso, ¿no? Que a un líder derrocado además le apliquen una multa. Bueno, muy bien. Bueno, después de la epidemia, después la epidemia, la misma epidemia, mató nada menos que la hermana de Pericles y a dos de sus hijos. Así que le estaba yendo muy mal. Sí, claro. Parecía que iba a ser un final triste para una carrera notable. Pero los atenienses lo llamaron de nuevo al poder. Bien, entonces después de un tiempo de ostracismo, volvió, pero cuando ya estaba por asumir se murió. Claro. Se murió mitad ya para terminar con todas las discusiones. Y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Muy bien, Cleón también se murió. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa? La guerra había arruinado la región, todo mal. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. Che, dice, ¿qué les parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias. Eso fue en el año 421. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense, que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, gobernó finalmente la ciudad. Tratado con Esparta, paz de 50 años, colaboración entre ambos estados en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjense cómo dos estados aparentemente distintos se unían cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía. Claro. Era una economía basada en la esclavitud. Incluso la famosa democracia de Atenas. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque en realidad Nicias era admirador de Esparta. Él veía en Esparta un modelo a imitar, adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado, le gustaban algunas expresiones, me imagino yo, de la vida espartana, que hasta podían tener su atractivo. Por ejemplo, los jóvenes espartanos se ponían todos de pie en el estadio cuando un viejo pasaba frente a ellos. Esas cosas les fascinaban a los atenienses, que eran un poco más desordenadas. No me desagrada, le digo como costumbre igual, ¿eh? No, no, esa no, pero es, no, claro. Otras que otras a veces traía aparejada, evidentemente. Sí. Nicias era admirador de aquellas simpáticas, pero también de las otras, ¿no? La sopa negra inmunda que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense, una sopa cuyo único fin fuera a fortalecer el espíritu. No, no, la conozco. Yo he comido, sí. Después le sale colesterol de espíritu ahí. Bueno, Nicias amaba todo eso y además era rico. ¿Sabe que, cuál era su actividad? Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. Ah. Alquilaba esclavos. Bueno, además de todo eso, era supersticioso. El tipo creía en el Triángulo de las Bermudas, en Ludovica Esquirru, sí, sí, en el Chupacabra, en toda leyenda que aparecía por ahí. Y le fue muy mal con esas supersticiones. Él a toda hora estaba haciendo algo por los dioses. Por ahí andaba dedicándole una estatua a Atenea, o dando parte de su patrimonio a Dioniso, o financiando espectáculos en honor de otros dioses. Por cada mínimo acto a cumplir, consultaba a los númenes, claro, competentes. Pagaba las respuestas con costosas ofrendas, inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios. Bueno, qué sé yo. Qué vida. Él creía que eso estaba bien. Los días nefastos, no iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo, o la luna no llena, no sé cuál sí es. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y repetía la misma 27 veces, como hacían los griegos, para que el tiempo mejorara. Si chillaba un ratón en la asamblea, salía rajando. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial, invocando el nombre de cada uno de ellos a cada bocado que engullía. Por ejemplo, esta cucharada para el tío Francisco, esta para el tío José, etcétera. Imagínense cómo era una familia antiquísima, debía tener muchos muertos, claro, queridos, así que tardaba muchísimo en comer. Nicias tenía un enemigo que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido era conquistar Siracusa. El prestigio perdido, naturalmente, en la guerra con Esparta. Bueno, perdimos con Esparta o tuvimos que hacer una paz. Este arreglo. Vamos a conquistar Siracusa, que quedaba y queda. Sí, queda todavía en Sicilia. Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades. Es decir, esto es lo que decía Alcibíades, ¿no? Pero Alcibíades dijo, no, vamos a hacer la guerra a Siracusa, pensando que le iban a dar el mando del ejército a él, ¿me entendés? Claro. Iban a decir, todos sí, tiene razón, vamos a hacer la guerra a Siracusa. General. ¿A quién le damos el mando? Bueno, a vos, Alcibíades. Claro. Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos ya para la expedición nomás a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad fueron mutiladas. Anda a saber por quién. Unos muchachones, qué sé yo. Se encargó una investigación y las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Para mí, al grito de para mí que fue Alcibíades, las muchedumbres intuyeron esta verdad. Habría que ver cómo era la investigación, Alejandro, porque el método deductivo ahora de pesquisa no existía, Vaya a saber cómo la vida. Vaya a saber. Bueno, Alcibíades solicitó un proceso, y mientras esperaba aquel proceso, el mando de la expedición le fue confiado a Nicias, es decir, aquel que no quería. Que no quería la guerra, mala política. Guerra, que no quería la expedición. Bueno, a ese tipo lo nombraron comandante. Nicias, antes de aceptar, naturalmente consultó a los oráculos, mandó emisarios a Egipto para interrogar a Amón. Los emisarios le respondieron que el dios había dicho que estaba todo bien, total a él que le importaba. Sí. Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento se dio cuenta de que estaban en un día nefasto y esperó dos días más. Para congraciarse con el cielo, durante la navegación, ordenaba ayunos y oraciones a toda hora a los soldados. Bueno, claro, cuando desembarcaron estaban completamente debilitados por la falta de morfe. Claro. Bueno, algunos para conseguir el favor del cielo habían hecho todos los sacrificios, pero habían rebajado 8 kilos. Y ni bien desembarcaron, el cielo descargó unas lluvias torrenciales. De postre vino una epidemia. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar al ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse, un eclipse de luna. ¡Qué fin de! ¡Qué mala suerte! Vinicius creyó que aquel eclipse era una orden celeste. Sí. Momento, ¿cómo nos vamos a ir? Hay un eclipse. Esto tiene que querer decir algo. Sabía, como todos nosotros, que los eclipses se producen cuando las divinidades tratan de hacernos comprender su voluntad. Cualquier astrónomo lo sabe, sí. Entonces, en vez de reembarcar el ejército inmediatamente, aplazó la partida, pero por 27 días. Durante esos 27 días, los siracusanos se dieron cuenta de la clase de tropas misias que tenían enfrente, claro, a las que estaban enfrentando. Y entonces efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero leyó unas olas del mar entonces. Las interpretó como una orden para retirarse y cuando estaban bastante bien se rajaron. Los siracusanos los persiguieron y los alcanzaron. La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Mirá vos, eso, eso es una prueba, ¿eh? Mirá los siracusanos. Muy bien. Dice, vamos a pasar a cuchillo a todos menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Esto denota no solo un fervor por la literatura, sino un conocimiento por parte de los verdugos. De los versos de Eurípides. Claro, naturalmente. Sí, sí. Conocimiento que le permitía estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, dice, señor. Homero y Virgilio. Este es Homero, tómesela. Frácate. Bueno, dicen que cuando le tocó el turno a Nicias, él no dijo nada. No recitó un verso de Eurípides. Ajá. Y no se sabe si por ignorancia o por superstición. Sí, porque por dignidad seguro que no era. Pero no lo recitó. Tal vez le habían dicho que recitara Eurípides en Siracusa era de mal agüero, ¿no? El caso es que lo liquidaron. Lo liquidaron a Nicias. Y enterado Alcibíades, el gestor de todo aquello, de aquel desastre, rajó antes de que lo juzgaran. Y se refugió justamente en Esparta. Claro. Pero eso es otra historia que ya hemos contado algunas veces aquí, ¿no? Esta, en general, es la desgracia de interpretar mal las señales, ¿no? Octavio Paz dice que el universo está hecho de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa significa otra, que finalmente que toda cosa es el emblema de alguna otra cosa. Pero eso es pensamiento poético, no supersticioso. Claro. El error es interpretar mal. Equivocar la metáfora también es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está queriendo decir, lo que el poeta, no entender lo que el poeta trae en sus bolsillos, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando se creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde lo iban a liquidar. Bueno, de la misma índole es el pecado de no entender al poeta, entenderlo al revés, entenderlo literalmente, hacer decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico, creer que los poetas escriben para uno. Creen que escriben para avalarlo a uno, para enfatizarlo a uno, y en vez entonces de ir uno hacia el poeta, esperar a que el poeta venga hacia uno y rechazarlo cuando no coinciden con uno. Bueno, ese es el mismo error de Nicias. Qué buena la historia esta que está narrando Alejandro respecto de la interpretación de las palabras, porque en general uno puede pensar que hay dos tipos de conversación. Uno es lo que se llama la pequeña charla, el babardeo de los franceses, esta charla cotidiana en la cual realmente a tal punto importa poco lo que se dice, que son claro. todos convencionalismos, igual que los reportajes a los políticos en la tele, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Y hay otras charlas... O cualquiera, en realidad. O cualquiera, en verdad. Y otras charlas en las que es tan importante el sentido que si uno pifia la decodificación, yerra en el momento de tener que interpretarlo, las cosas, la mala estrella cae sobre uno. Digo, y esto va, corre tanto para la palabra sagrada de los poetas, que por eso era una palabra sagrada, caramba, porque anunciaba justamente que algo estaba por venir sí. o por ser nombrado, pero también en el diálogo amoroso ocurre esto. Usted mejor que nadie lo sabe, esta cosa de entender allí donde la mujer amada, que no es otra cosa que la voz de la diosa blanca, lo diría nuestro amigo Gretsch, está diciendo algo, y leer es el significado contrario a esto, ¿no? He leído una novela que estaba leyendo en estos días, Cartas Marcadas, que hay episodios por el estilo, donde no se entiende qué se está diciendo. Está lleno de episodios. Está lleno de episodios así. De gente que está leyendo mal a la diosa. A la diosa, y es tremendo, realmente es tremendo, porque es una tragedia que nos asalta cotidianamente a eso. Incluso aquellos que tenemos un gran respeto por la diosa blanca, por Leucotea. Pero pensaba también que este hombre tan denostado por su propio pueblo, no por su pueblo, sino por aquellos que gobernaban su pueblo, hablo de Pericles, a tal punto fue importante su vida que se reconoce el siglo V como el siglo de Pericles. Así es. Y pensaba en los gobernantes cuyo nombre empieza con Per, que quizás son llamados al final de su vida, vuelven, mueren, y después es denostada su palabra. Estaba pensando también en Nicias. Ha pasado muchas veces que alguien admire al régimen equivocado. Estaba pensando en Eduardo VIII, o Windsor, que fue rey de Inglaterra, y que le gustaba ir a Olimpías y ponerse esvásticas, y tuvo que renunciar al trono, decían que por amor, quizás por amor a una esvástica. Y también me acordaba de un eclipse que narra Augusto Monterroso, cuando detienen a un cura, a los mayas, y el tipo, para hacerse el vivo, porque sabía que venía un eclipse, dice, yo voy a hacer que, para que ustedes, si ustedes me quieren decapitar o sacrificar, que un astro sea cubierto por el otro. Y los mayas lo decapitaron porque sabían mucho más de eclipses. Usted dice un eclipse. Y se lo cargaron al hombro. Y finalmente, Alejandro pensaba que, por supuesto, es Pericles la persona que más nos gusta de todos estos personajes. Creo que está muy bien también esta prueba de hacer que alguien recite un verso, de alguien, de cualquiera, Eurípides o Virgilio Espósito, o Homero Espósito, o cualquiera de nuestros bates, para saber en realidad qué es lo que lleva esa persona adentro, más allá del uniforme. El uniforme no se nota en la pilcha, el uniforme se nota en los versos que uno puede recitar a fin de salvarse de la muerte. Y creo que en el momento culminante del cariño, y en ese momento preciso en que uno juega todas las barajas en la mesa, en el momento de morir, hay que ser muy poco hombre, tener poca dignidad para pensar que la culpa estuvo siempre en otra parte y decir, fue culpa de esa estrellita. Así es, estrellita. Dado el carácter astronómico, evidentemente, de este programa de hoy, auspiciado por el Instituto Nacional de Astronomía, y Orangel, es la canción que vamos a escuchar en solo de guitarra por Roberto Grela. Adelante. Thank you. Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Estrellita.